La casa de los tres osos estaba situada en medio del bosque. Era una casa pequeña y alegre, con techo de paja oscura, rosales trepando alrededor de las ventanas y grandes árboles en el jardín. Aquella mañana, mamá osa acababa de hacer la comida y de colocar los tres platos echando humo encima de la mesa. Parece que está muy caliente la comida. ¿Queréis que mientras se enfría vayamos a dar un paseo por el bosque? ¡Vamos! ¡Vamos de paseo! ¡Eso, mamá! Entonces el oso grande cogió su trombón, el oso mediano su trompeta, el osito pequeñín su tambor y los tres se fueron por el bosque tocando su música. Cerca del bosque vivía con sus papás una niña rubia que se llamaba Ricitos de Oro y que era muy guapa, pero algo entrometida y bastante desobediente. Aquella mañana su madre le dijo: Ricitos de Oro, puedes ir a darte un paseo por el campo, pero sin alejarte mucho no te vaya a pasar algo. La niña se fue y anduvo hasta que vio la casa de los tres osos. Al llegar a ella vio que la puerta estaba abierta. ¡Uy! ¿Quién vivirá aquí? Y la puerta está medio abierta. Voy a entrar a ver. Y entró en la casa. Lo primero que vio fueron tres sillas en fila. ¡Oh, qué silla tan grande! Pero es muy dura para mí. A ver esta otra. También es grande. ¡Ay, oh, esta chiquitita sí que es mona! Y sentándose en la silla del osito pequeñín, empezó a balancearse hasta que la rompió. El palo se fue por un lado. Un poco asustada, se levantó y entró en el comedor. Sobre la mesa humeaban las tres comidas. Ricitos de Oro probó la comida del oso grande. ¡Uy, ay, que me quemo! ¡Qué caliente está! Luego probó la del oso mediano. Esta no quema tanto, pero también está demasiado caliente. Y viendo el plato del osito pequeñín, lo probó y dijo: ¡Esta sí que está buena! ¡Mmm, qué rica! Y como era la hora de comer y tenía hambre, se la comió toda. Después le entró sueño y subió por la escalerita al piso de arriba, donde estaba el dormitorio de los tres osos. Había una cama enorme y Ricitos de Oro intentó echarse sobre ella. ¡Uy! ¡Esta cama está muy alta para mí! Luego se tumbó en la cama de al lado. ¡Esta también es grande y alta! Si me duermo, a lo mejor me caigo. Y viendo en un rincón la cuna del osito pequeñín, dijo: Esta sí que me gusta. Debe ser más blandita. Y se acostó encima, quedándose dormida al momento. Ya venían de vuelta los tres osos, con muchísima hambre. Nada más abrir la puerta, el oso grande vio el almohadón de su silla arrugado y lleno de asombro dijo: Alguien se ha sentado en mi silla. El oso mediano miró la suya y exclamó: Alguien se ha sentado en mi silla. Y el oso pequeñín gritó: Alguien se ha sentado en mi sillita y la ha roto. Luego pasaron al comedor. Las cucharas se veían manchadas y tronó el oso grande: Alguien ha probado mi comida. Y rezongó el oso mediano: Alguien ha probado mi comida. Y lloró el osito pequeñín: Alguien ha probado mi comida y se la ha comido toda. Entonces dijo el oso grande: A lo mejor han entrado ladrones en la casa y están en el piso de arriba. Vamos a subir a ver. Y los tres, con algo de miedo, subieron por la escalera al dormitorio. La cama del oso grande tenía la colcha arrugada. ¡Alguien se ha acostado en mi cama! La del oso mediano tenía la almohada un poco torcida. ¡Alguien se ha acostado en mi cama! Y cuando el osito pequeñín se acercó a la suya, vio a Ricitos de Oro durmiendo tranquilamente y chilló: ¡Alguien se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo en ella! ¡Ay, es una niña! Ricitos de Oro había oído entre sueños el vozarrón del oso grande y soñó que había tormenta con truenos y rayos. Luego oyó la voz tranquila del oso mediano y eso la espabiló un poco y cuando oyó la voz chillona del osito pequeñín, se despertó de golpe y se sentó en la cama. ¡Qué susto se llevó al ver a los tres osos mirándola fijamente! Se tiró al suelo y echó a correr. Llegó a la ventana y por ella saltó al jardín. Corrió y corrió como una loca hasta llegar a su casa y pensó: ya no me alejaré nunca, nunca más. Mientras tanto, los tres osos en la ventana la veían correr y se reían de lo miedica que era. Cuando la perdieron de vista, dijo el oso mediano: andad, vamos a comer de una vez. Y a ti, osito pequeñín, te voy a hacer una yema con azúcar.